Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com. ¿Qué es eso, Gaby? Le dedicamos esta canción que transmite una paz, Somewhere Over the Rainbow. En casi todo el país, y hoy en Ecuador se están realizando las elecciones generales, ¿no? Los ecuatorianos eligen hoy presidente, vicepresidente, prefectos, alcaldes, concejales, consejeros, asambleístas y parlamentarios andinos. Se trata de las primeras elecciones luego de la aprobación de la nueva constitución. La coordinadora de Radio Popular y Educativa del Ecuador, CORAPE, está realizando una transmisión especial que va a durar toda la jornada a partir de las 8 de la mañana de aquí de Argentina, a las 6 de la mañana de Ecuador, hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Tomamos contacto con la CORAPE a ver qué está sucediendo en Ecuador. Primer voto adolescente en la provincia de, a ver si es que me confirman en dónde, con quién estamos conectados, con Juan Carlos Jaramillo de Interoceánica en Pastaza, el primer voto adolescente en la provincia de Pastaza. Vamos contigo con Juan Carlos Jaramillo, buenos días. Muy buenos días a toda la gente de la Red CORAPE, toda Latinoamérica y por supuesto acá en el Ecuador. Bueno, les queremos comentar que aquí desde Pastaza, en Puyo, puntualmente, desde el recinto de la Escuela Andoas, hoy por la mañana se llevó la inauguración a cabo de esta fiesta democrática. Y también, obviamente, entre las cosas destacadas que nosotros pudimos retomar ahora, vamos a escuchar un audio que lo pudimos rescatar con la coordinadora de la niñez y adolescencia acá a nivel de todo el Ecuador, que está obviamente acá en Pastaza, que ha venido pues también acá a apoyarles a las muchachas en lo que sería el voto facultativo. Vamos a escuchar un poco qué nos dice Nina Osorio para la Red Corape. Ha impulsado una campaña de establecer el primer adolescente que vote. En nuestro caso, en la provincia de Pichincha, ya se tiene el primer adolescente votante ecuatoriano con el derecho a sufragio. Igual en cada una de las provincias, los diferentes movimientos locales están impulsando de que, por ejemplo, aquí Joana Duche, la primera adolescente en votar, es un acto simbólico, más no un acto real, en donde puede ser de que antes de que Joana vote, haya otros adolescentes que quieran ejercer su derecho al voto. Es por eso de que con este acto lo que uno quiere hacer es significar la gran lucha que se ha tenido dentro del movimiento nacional y dentro del foro y los consejos consultivos para lograr este gran derecho al sufragio. Que sepan los adultos que nosotros tenemos la suficiente madurez, la suficiente capacidad para decidir sobre el destino de nuestro país, participar dentro de la política nacional. Además, el proceso cognitivo, educativo y cultural nos hace cada vez involucrarnos más en este espíritu, con este espíritu de participación, y además involucrarnos más en el civismo. El voto es facultativo, no es obligatorio, y por eso nos impulsa la participación de la adolescencia, nos impulsa a la unificación. Y nosotros mismos tenemos la capacidad, porque por algo nos venimos educando, aunque el proceso educativo en el país no sea suficiente, pero sin embargo los jóvenes y los adolescentes, al igual que las mujeres después de algunos siglos, por la época de Eloy Alfaro, en donde se nos dio el derecho a la educación, las mujeres tuvieron una lucha constante durante siglos para alcanzar este noble derecho del sufragio, al igual que los hombres. Ahora, los niños, los adolescentes, perdón, entre 16 y 18 años tienen esta oportunidad de ejercer su derecho. ¿Cuántos adolescentes aproximadamente van a sufragar el día de hoy? En la provincia de Pastaza se estima que alrededor de 5.000 adolescentes, pero mientras tengamos cifras más altas, se nos da ese suspiro de satisfacción de saber de que nosotros hemos podido capacitar, dar ese espíritu de participación a todos los adolescentes que acudan esta mañana a votar. En este caso, Joana, que es la primera adolescente en la provincia de Pastaza en ejercer su derecho al voto, un acto simbólico que a lo largo de toda la historia, no ha habido esta oportunidad para los jóvenes. Nos hemos visto desincluidos de todo tipo de la actividad de la política. Ahora los tiempos han cambiado, la política es muy distinta, los jóvenes participan en la política, los jóvenes ahora tienen esa sed de equidad, sed de justicia, aspectos que los adultos muchas veces nos dicen que son inmadureces y cosas que en las cuales nosotros no deberíamos estar metidos, pero en verdad esa sed de justicia, esa sed de equidad es la que puede dar cambios radicales en el país. Bien, ahí estábamos escuchando la transmisión en vivo de la CORAPE, la Coordinadora de Radio Popular y Educativa del Ecuador, a través de AMARC, ALC y ALER. Recordemos, son las primeras elecciones luego de la aprobación de la nueva constitución en Ecuador, en la que hoy se eligen presidente, vicepresidente, prefectos, alcaldes, concejales, consejeros, asambleístas y parlamentarios. Sigan prendidos al aire de FM de la Azotea, que estaremos retomando luego el contacto con la CORAPE a lo largo de la programación del domingo. Como yo hoy no tengo que votar porque no estoy en Ecuador, voy a aprovechar a la tarde y me voy a ir al cine. Tenemos los estrenos de cine. Dos películas nada más. Dos películas, poquitas. Pero bueno. Bien. Duplicidad es la primera. Sí. Te cuento de qué se trata. A ver. La oficial Claire de la CIA y el agente Ray del M16 han abandonado el mundo del espionaje gubernamental por puestos muy lucrativos en dos corporaciones transnacionales y rivales. Ambos tienen la misma misión: apoderarse de la fórmula de un producto que garantiza una fortuna a la compañía que lo patente primero. Mientras los dos intentan ganar la delantera, los dos profesionales ven cómo su plan peligra ante la única cosa que no pueden vencer: el amor. Ajá. Bueno, es a la misma vez una película o un film de espionaje como una comedia romántica. Sí, mezcla estas dos cuestiones, ¿no? Sí, se trabaja sobre los personajes que esconden cosas, que como si fueran una máscara para tratar de acceder a esa fórmula que quieren. Está buena la película, la verdad que Julia Roberts y Clive Owen fueron una excelente opción, ¿sí? Para la película. Levantan mucho, le dan ritmo, así que vale la entrada. La entrada. ¿Cuál es la otra película que tenemos para ir a ver esta semana? Mundo Alas es la otra película. Te cuento de qué se trata. Es un documental que muestra la gira por diferentes provincias argentinas de un grupo de jóvenes artistas junto al consagrado músico León Gieco. Estos jóvenes son músicos, cantantes, bailarines y pintores, todos ellos con distintas discapacidades. Ellos expresan y comunican su mirada del mundo, aquello que les preocupa, que los anima y que los inspira. Como te decía hoy, una película que es un mimo al alma, al corazón, ¿sí? Es una road movie, ¿sí? Quiere decir que es un viaje la película y vos vas viendo cómo ellos van montando su show de música, danza y pintura en los diferentes lugares de Argentina. Bueno, también vale la entrada al cine, ¿no? Sí, sin totalmente. Duda. La verdad que es una gran idea de León Gieco, muy acertada, y es un documental que te deja algo. Bueno, dicen que lo bueno viene en frasco chico, ¿no? Nos ha pasado fines de semana de tener 5 películas de estreno y todas malas. En este caso tenemos solamente 2 y las 2 son buenas. Por lo es visto, verdad, ¿no? Es verdad. Yo me quedo sobre todo con esta de León Gieco, que es una producción argentina y que realmente vale la pena irla a ver al cine. Bien, Evangelina Moreira y los estrenos de cine. La esperamos el domingo próximo, ¿le parece? Dentro de 7 días. Actualizamos los datos del tiempo en Mar del Plata, 15 grados 4 décimas, la temperatura actual, el cielo se encuentra algo nublado, 10 kilómetros, la visibilidad, 59% la humedad, la presión 1020 decimal 2 hectopascales y el viento del sudoeste a 7 kilómetros por hora. En casi todo el país, 10 de la mañana, 45 minutos. Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Un nuevo blog periodístico marplatense en la web www.periodismodesdeadentro.blogspot.com. Notas de opinión, entrevistas, sociedad, gacetillas, cultura y una mirada desde adentro sobre lo que pasa en Mar del Plata. Hagamos un periodismo participativo. Entrá y deja tu comentario sobre las notas y propone nuevos temas o eventos para difundir. www.periodismodesdeadentro.blogspot.com. Subjetividad informativa. La revista Que Corra la Voz pretende divulgar lo que se está haciendo en la ciudad, desde lo territorial, los conflictos que hay en la cuestión laboral, lo que se está discutiendo en la universidad, lo que vive la gente de los diferentes barrios. Es de distribución comunitaria, vale solo un peso. Nuestra propuesta apunta a la unión y comunicación de los sectores populares. Si querés participar, estamos todos los sábados a eso de las 5 de la tarde en Santa Cecilia 1718. El teléfono es 480-0055, correo electrónico, corralavoz@gmail.com. Es para conocer esta propuesta. Todos los domingos, a partir de las 11, una ventana abierta al Uruguay. Ida y vuelta, 15 años en el aire de la radiofonía marplatense. Toda la música uruguaya, noticias de lo ocurrido en la semana en la banda oriental. Notas, reportajes, entrevistas telefónicas directo al Uruguay. Todos los domingos, de 11 a 13, ida y vuelta. Conduce Washington Piri.